Canal 8, que es el canal de televisión más grande de San Juan y el más visto, ha recibido órdenes expresas de que esto no se dé a conocer, ni se publicite, ni nada, no se difunda. Diario de Cuyo, que es también el diario más poderoso de San Juan, tiene la misma orden, y en general ha sido así con casi todos los medios de comunicación.